Bueno, en esta realidad de las ocupaciones en los centros de enseñanza estamos con Nathaniel Clavijo del Liceo 38 que estaban ocupando allí los alumnos en la calle Ruperto Pérez Docentes, Martínez. Docentes en la calle Ruperto Pérez Martínez. Nathaniel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos un poco viejos, papá. Sí, no, es que, ¿sabés qué? Con tanta información estaba leyendo y te dije estudiante. Bueno, fuiste estudiante, ahora estás en otro lugar, sí. Pero también con las cosas bastante claras. ¿Por qué la ocupación? Contanos un poco a nosotros y a la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, saludo a la audiencia. Bueno, como sabrán, estamos en una lucha por todo el tema de la reforma educativa que se vuelve a implantar. Un proyecto muy parecido al del año 96 con Rama, que bueno, hoy vuelven con algunos cambios, algunos maquillajes, pero vuelven con una propuesta que todavía no está plenamente esbozada, pero por lo que hemos leído y han desbozado las autoridades, bueno, bastante similar o por lo menos con los mismos principios, ¿no? De una educación bastante de muy baja calidad para la población, para las clases trabajadoras, y bueno, entonces en ese sentido que estamos en defensa de la educación pública, ¿no? De la educación de calidad para el pueblo y bueno, que de alguna manera también se inviertan los recursos necesarios para la misma. ¿A qué hora comenzó la ocupación? A las 7 cuando arranca el turno más o menos. Ya estábamos aquí, bueno, hoy estamos toda la mañana, aquí justo hay feria en la esquina, por lo tanto tenemos la posibilidad de volantear con los vecinos. Y bueno, ya vinieron las autoridades a firmar el alta, esas cuestiones formales, pero bueno, estamos desde hoy con un poco de movida acá en la zona. Esta ocupación es de toda la zona al oeste de Hades, Montevideo, o sea que todos los liceos de la zona oeste de la capital estamos acá reunidos hoy, bueno, dándole un poco de discusión al conflicto, y bueno, tratando de prolongar esta medida de lucha lo más que se pueda, en tanto estamos protestando en contra de estas políticas que son nefastas, ¿verdad? Nathaniel, buen día. El Liceo 38, vos podrás actualizarnos lo que es la situación, pero en los últimos años, digo para mostrar un ejemplo de dificultades o de desafíos que enfrentan los docentes y a los cuales el Estado, el gobierno debería responder. En los últimos años había sido noticias, no sé si tan últimos años, pero hace unos años, por episodios, ¿verdad?, que apedreas, de roturas de vidrios, o sea, una realidad compleja que es de esas de los que los profesores lanzan el alerta de que se requieren medidas importantes para trabajar esas realidades, ¿no? Sí, ya hace unos 15 años, un poco más tal vez, un poco más, que hubo varios episodios de esas características que tú relatás. Bueno, por suerte con reclamos del núcleo sindical, justamente de mayores recursos, de mayor personal, de equipo multidisciplinario para atender ciertas situaciones complejas, bueno, se fue conquistando alguna de esas cosas y se fue más o menos encaminando a la situación, ¿no? Podemos decir que el 2009, 2010 para acá, se fue más o menos encaminando, también reduciendo el número de estudiantes por grupo, importante eso porque podemos trabajar más directamente con los chiquilines. Teníamos un número de unos 25 gurises por grupo. Bueno, hoy, lamentablemente, con este recorte presupuestal, volvemos a tener grupos de 30. Yo cuando ingresé acá a Felice a trabajar allá por el 2006, teníamos 40 estudiantes por grupo. No queremos volver a situaciones de esas características, obviamente. Más, ya estamos planteando que los grupos tienen que ser de 25 máximo, por la complejidad de las situaciones que traen los gurises, que no es ni más ni menos que las consecuencias más económicas y social que el país vive, ¿no? O sea, situaciones de violencia social, también, bueno, de hambre, ¿no? Situaciones, bueno, que todos estamos en conocimiento, digamos, que, bueno, repercuten adentro de un salón de clase también. Y, bueno, trabajar con eso no es sencillo. Entonces, bueno, si amontonamos gurís en un grupo, porque hay recortes, si no hay equipo multidisciplinario, si hay menos adscriptos, si hay menos docentes, ahí es donde se generan esas situaciones explosivas como en el pasado. Hay docentes ahí que, por ejemplo, sabemos que están apoyando, por ejemplo, una olla popular, ¿no?, en la zona, y han hecho también trabajo de recolección de ropa. Sí, aquí, bueno, justo yo soy uno de los compañeros que está en la olla de la Cumparcita, que es una de las ollas de la zona, y varias más, que además compañeros también colaborando. Se hicieron al principio de la pandemia canastas y bueno, también, bueno, recolección de ropa, como tú decís, bueno, un montón de cuestiones que siempre para en vista de dar una mano, ¿no? Y bueno, la situación no es sencilla en toda la zona, ¿no? Lo vemos, bueno, por ejemplo, en el caso nuestro en la olla de la comparsita, estamos sábado a sábado superando la cantidad de porciones. Ya vamos por encima de las 400 porciones cada sábado. Más de 400 porciones. Sí. Así como lo escuchás. Hace 440, creo que fue en los últimos dos sábados. Estamos, bueno, desbordados en esa situación, pero bueno, por suerte también con un despliegue de solidaridad importante, donde los sindicatos de la zona colaboran. Y entre otras cosas, el núcleo sindical de 38 ha sido importante en ese aporte, sin lugar a dudas, como otros núcleos de la zona. Nataniel, ¿de cuántos alumnos estamos hablando en el 38? Y bueno, estamos hablando de unos... No me quiero quedar corto, sí. Pero son 15 grupos por turno aquí. Acá la cuenta que hay 30 gurises por grupo, más o menos. Estamos entre redondeados unos 1000 alumnos en el diurno, más el turno nocturno, ¿no? También hay un turno nocturno que ha sido una conquista también importante. Bueno, se mantiene aquí el turno nocturno, por suerte. Y bueno, ya le están metiendo la reforma de pases de turno en algún sentido. Pero estamos hablando de 1000 estudiantes que no son todos de La Teja, además, cabe aclarar eso. Claro. De aluvión, como decimos. Vienen gurises de Cerro, de La Paloma, Triombúe, bueno, de toda la periferia aquí del oeste, vienen chiquitines para acá, ¿no? O sea, no es un liceo típicamente de La Teja como puede ser de Parque Tejano, pero bueno. Pero sí, tenemos, bueno, esa situación también de la gurizada que viene de los puntos de la zona oeste. ¿Vos sos docente de qué materia? Historia. Bien. Historia. ¿Cómo sigue esto, Nataniel, ahora en las próximas horas? Bueno, en las próximas horas, por el momento lo que está definido por el sindicato en la última asamblea es la ocupación, el paro de ocupación del día de hoy. También un paro parcial el día jueves a partir de las 17:30 para acompañar al señor Robert Silva, que llega al Cerro, aquí a la zona, justamente a presentar la famosa transformación o reforma educativa. Bueno, estaremos acompañando ahí su presentación. Bueno, haciéndole sentir el malestar que tenemos con ese sentido. Porque para que la visa también entienda, ¿no? Estamos hablando de una transformación educativa donde los docentes no participamos, donde los estudiantes tampoco participan, ni siquiera somos consultados. Hay unas consultas muy muy etéreas, digamos, muy que no son consultas, digamos, ¿no? Se convocó, por ejemplo, para que tenga idea la audiencia, este año una TV especial para hablar de este tema con 3 días de anticipación. Cumple con la formalidad, pero no hay ni siquiera una consulta, mucho menos participación. Entonces, como ya más o menos conocemos el proyecto como viene, porque lo hemos vivido en épocas pasadas y algunas cosas han ido quedando en el tiempo y equipos integrados por gente de todos los partidos políticos ha estado elaborando esa propuesta, bueno, ya sabemos por dónde viene la mano, ¿no? Entonces, es un proyecto de reforma que, bueno, profundiza una educación de muy bajo contenido, de muy pobre en cuanto a los contenidos para la vida, para la educación, no solo para el trabajo, ¿no? Es una esfera de lo que la educación tiene que abordar, pero la educación también tiene que, la enseñanza va, tiene que abordar otro montón de conocimientos que son también, que forman al ser humano. Bueno, nosotros defendemos eso, y de alguna manera en ese sentido que estamos en lucha hoy, ¿no? Así, bueno, veremos en los próximos días veremos cómo resolvemos la continuidad de las medidas. Hace unos minutos el ministro de Educación y Cultura, Pablo Baceloera, dijo que le gustaría que los gremios de la enseñanza tuvieran mayor sensibilidad con los costos sociales. Vaya paradoja, ¿no? Bueno, que venga por acá. Claro. Lo esperamos. Claro. Lo esperamos porque nosotros realmente acá, por sensibilidad social, en esta zona de La Teja, vaya si los docentes que estamos comprometidos y tenemos compañeros con muchos años de antigüedad acá, con gente con grado que trabaja acá en esta zona porque quiere trabajar acá, ¿no? Acá en nuestro lugar. Y somos los compañeros que sostenemos esta actividad que tú dices, hoy olla, merendero, que colaboramos aquí y allá. Entonces, por la solidaridad, por la sensibilidad y solidaridad no hay problema, al contrario. Creo que eso está presente. Y de hecho creo que nuestros estudiantes también lo entienden, ¿no? Cuando se les explica por qué, creo que lo entienden clarito. Y ellos saben porque son los motivos. De hecho, hay varios gremios estudiantiles también en la zona que participan de la feria. Bien, y acá hay una batalla también, que ustedes lo saben bien, Nataniel, ante la opinión pública, ¿no? Donde el gobierno, las autoridades de la educación cuentan con amplios espacios en los medios masivos, particularmente lo que es la televisión, pero nos imaginamos, sabemos que todos los gremios de la educación enfrentan ese desafío de cómo llegarle a la gente que está por fuera, ¿no? De quienes son directamente docentes, los estudiantes, a los padres, ¿no? Que es difícil que asistan cuando los convocan a los liceos, muchos de ellos por distintas realidades, y ahora está esa prédica, como lo que dice el ministro, o dicen Robert Silva, que están trancando los cambios necesarios, que solo ocupan y hacen paros para no trabajar, todo ese tipo de cosas que está, vos decías que hay una feria hoy ahí en la esquina del liceo y que está bueno que pueden tener la oportunidad de llegarle a la gente ahí, es todo un desafío en ese sentido también, ¿no? Sí, sí, por eso apostamos al boca a boca también, ¿no? Sabemos que los medios no los tenemos, los medios de comunicación no los tenemos, pero bueno, nosotros no decimos que no haya necesidad de hacer cambio en la educación, lo claro. que sí es qué cambios y cómo lo elaboramos, ¿no? Claro. La propuesta que maneja la autoridad de hoy, para que la audiencia lo comprenda rápido, sí. también es muy difícil hablar de estos temas. La autoridad está enfocándose en 10 competencias básicas, ¿no? La educación debe formar en 10 competencias básicas que son hasta muy simples. Por ejemplo, hablar bien y tener ubicación en determinados ámbitos sociales diferentes, ¿no? Sí. Competencias que cualquier padre le enseña a sus hijos en su casa. Sí. Que la vas aprendiendo a lo largo de tus primeros años de vida. Decir que vos vas a tener 15 años de educación, sumando, ¿no?, los 3 años de educación inicial, los 6 de primaria y los 6 de secundaria, para lograr esos 10 objetivos, esas 10 competencias que son mínimas, la verdad que ahí sí hay un despilfarro de dinero público y hay un despilfarro de tiempo y de la vida de la gente, del trabajo de los docentes, de una burla a los padres y de la propia educación de disciplina. O sea, la educación tiene que tener otras perspectivas, solamente trabajar esas competencias, ¿no? Que obviamente que en cualquier aula se trabajan a diario, porque bueno, obviamente necesitas un clima mínimo de trabajo para poder abordar cualquier clase, geografía, historia, biología, lo que sea, ¿no? Entonces, es una burla y lo quieren hacer pasar por una cuestión científica y demás, y encima, bueno, ni siquiera son creativos, porque encima plagian documentos de otras reformas, otros países, o sea, los documentos están mal redactados, son una contradicción tras otra, o sea, ni siquiera tienen el nivel mínimo para aprobar, no sé, yo qué sé, una materia en la facultad, digamos, ¿no? O en el IPA, te diría, la verdad, a esta altura. Pero, y esas son las autoridades y son los que están, de alguna manera, intentando decir que estas transformaciones son las necesarias. Bueno, sí, nosotros entendemos que hay que hacer algunas transformaciones, pero bueno, no son estas, son otras. Y pasa, en primer lugar, por un mayor presupuesto para la enseñanza, para que los liceos estén en condiciones. Hay liceos que le pasa de todo, se llueven, a veces no hay agua, no hay cañerías, bueno, los salones son un desastre, no hay materiales, bueno, todo lo que sabemos que ocurre, escuelas que también se cae el techo a pedazos, bueno, la SUTU también, o sea, es una realidad que cualquier estudiante, cualquier padre que se arregle un centro educativo la puede percibir claramente, y eso es falta de destinar recursos para atender algo tan básico como la enseñanza. Entonces, bueno, si empezamos por ahí, bueno, ahí podemos ver ya que ahí se harían mejoras. Bueno, después veamos lo que es necesario cambiar en cuanto a currículo y contenido. Claro. Bueno, sí, temas que estamos tratando de seguir y que también ustedes desde los profesores nos pueden ayudar a aclararle el tema a la gente. Nathaniel, te queremos agradecer estos minutos, quedamos en comunicación permanente siguiendo la situación ahí en el Liceo 38 y bueno, a lo largo del conflicto. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo, saludo a la audiencia.